Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios Eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Hola, queridos amigos, que Dios les bendiga, les guarde. Quien les habla, Gustavo Contreras, abre así esta programación, descubriendo al Mesías de las profecías. En el estudio que estamos haciendo del libro de Hebreos, para conocer a profundidad por qué Jesús llega a ser la piedra de tropiezo para el judaísmo, también lo será para el cristianismo en lo que respecta a aquellos que no ponen a Jesús sino a Pedro como fundamento del plan de salvación, como fundamento de la iglesia, la cual Jesús profetizó que ni el Hades ni las fuerzas del infierno prevalecerían contra ella. Conocer a Jesús, queridos amigos, es todo, es tan importante, es sustancial. Y estamos estudiando en el libro de Hebreos lo que el apóstol Pablo, su autor, llama los rudimentos, los elementos, los fundamentos de la fe cristiana. Y particularmente examinamos el juicio eterno. Hoy vamos a avanzar con ello, pero antes hacemos el repaso acostumbrado de Hebreos capítulo 5, versículo 10 en adelante, para luego entonces adentrarnos más a fondo con el estudio del juicio eterno, como parte de las doctrinas elementales que todo cristiano debe conocer. Vamos pues entonces, Hebreos capítulo 5, versículo 10 en adelante. Y fue declarado Cristo por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, del sacerdocio de Cristo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Notemos, queridos amigos, cómo el apóstol Pablo enfatiza el alimento que están necesitando los santos del Señor. Él les llama gente madura, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, alimento sólido, para que alcancen la perfección o el conocimiento de la perfección, como es doctrinas más avanzadas y la que presenta el libro de Hebreos a Jesús como sumo sacerdote oficiando en el santuario celestial. Hoy vamos a mirar parte de ello, porque al estudiar el juicio, vamos a ver que el oficio del Señor en el cielo actualmente, en el santuario celestial, tiene que ver con un juicio que lleva adelante. Lo miraremos en diapositivas muy bonitas y luego vamos a reiterarlas cuando estudiamos propiamente el libro de Hebreos. Vamos ahora al capítulo 6, versículo 1 de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el tema que nos ocupa y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, y felizmente Dios nos permite hacerlo, esto es repasar, estudiar estos rudimentos lo elemental de la doctrina cristiana. En cuanto al juicio eterno, queridos amigos, ya hemos señalado, apenas a modo de repaso, para que cada vez se nos afirmen más estos conceptos bíblicos fundamentales, que el juicio aparece claramente revelado en el libro de Daniel, capítulo 7. Solamente cito de memoria los textos para que los vayamos recordando nada más. Capítulo 7, versículos 9 y 10, presenta al anciano de días que se sienta en un trono, tronos que se abren, miríadas de millares y millones de ángeles rodean el trono, el tribunal se siente y los libros son abiertos. De esto trata Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Y luego entonces 13 y 14 se ve al Hijo del Hombre que es llevado ante el anciano de días, en medio del juicio, para que se le otorgue dominio, gloria y reino. Y el reino que el Hijo del Hombre, esto es Jesús, él recibe, se le otorga a los santos del Altísimo, para que ellos sean, participen en un juicio. Ellos serán ahora los agentes de un juicio, tema que vamos a ver el día de hoy. Pero este evento sucede en medio de las convulsiones humanas, mientras se van desarrollando los movimientos de los imperios. Acordémonos que Daniel 7 describe cuatro bestias que representan imperios y la sucesión de ellos, al punto que en medio de esa convulsión aparece el juicio, versículos 9 y 10, y 11 y 12 retoma la convulsión de las naciones, y versículos 13 y 14 vuelve otra vez a mostrar la visión, al mostrar a Jesús y al Padre durante el juicio. Esto muestra evidentemente que el juicio que revela Daniel 7 se hace en medio de los movimientos de las naciones. En otras palabras, en nuestros tiempos, no al final de ellos, sino durante la convulsión, las calamidades, las guerras de las naciones y de los imperios. Bien, para conocer el tiempo en que se lleva adelante el juicio, el capítulo 8 nos va a dar ya la clave, cuando allí se describe el mismo problema, pero esta vez mediante otros símbolos. Al comienzo se describen dos animales, carnero y chivo, que también representan imperios, los mismos imperios del capítulo 7, excepto que en el capítulo 7 arranca con Babilonia, el león al lado, y luego entonces le seguirá otras bestias, el oso, el leopardo, y una siguiente bestia más, una bestia indescriptible, horrible. Mientras que en Daniel 8 las bestias o animales que se presentan son más de carácter doméstico, ya no salvajes como en el capítulo 7, sino animales propios del santuario, propios de un uso santo en el santuario. Aún la nomenclatura en cómo se presentan aquí estos elementos del capítulo 8 tienen que ver con santuario. Es el caso de la clasificación de tiempo, tardes y mañanas, que es la típica forma de enumerar en Levítico los sacrificios que debían ser hechos de tarde y de mañana, es decir, diariamente. Pero la forma en cómo se enumera es la antiquísima forma dada en Génesis en la creación. Fue la tarde y la mañana un día, es así como comienza el día entre los judíos. Comienza en la noche y termina 24 horas más tarde cuando el sol se acaba, allí se acabó el día, ¿no? Como hacemos nuestra nomenclatura desde las 6 de la mañana o algo por el estilo, o de la medianoche más propiamente hasta la otra medianoche, sino de la oscuridad que comienza a reinar aproximadamente aquí en Los Ángeles, 8 de la noche. Bien, ahí comenzaría el día en el cómputo judío. Entonces, esa nomenclatura de tardes y mañanas que aparece en Daniel capítulo 8, más otros elementos, un cuerno contaminante que ataca, ensucia, todo eso también forma parte de un lenguaje de santuario que impurifica y tiene que ser purificado. Vamos a mirar tan precioso tema de la impurificación, la contaminación del santuario y su posterior limpieza o reivindicación del santuario de Dios en el cielo a través de un pueblo, primeramente Cristo que oficia en el cielo y un pueblo que lo predica en la tierra. Bien, esto es capítulo 8. Y capítulo 9 nos va a dar ya la fecha exacta al decir que de las 2.300 tardes y mañanas hay 70 semanas o el equivalente de 490 días años que están dedicadas a los judíos. Y entonces el mismo punto de partida es para ambas, para la profecía de los 2300 días o la profecía de los 490 días. El punto de partida ahí se dice en Daniel capítulo 9, desde la salida de la orden real para edificar a Jerusalén, y esto lo hizo Artajerjes en el séptimo año de su gobierno, esto es el año 457 a.C. Desde esa fecha se puede calcular entonces los 490 días años para los judíos, que llegará hasta los tiempos de Cristo, año 27 en que fue bautizado, año 31 en que es martirizado y año 34 en que se termina las 70 semanas con el martirio al último profeta de Dios enviado al pueblo judío, Esteban, y la consecuente expulsión de los cristianos de Jerusalén. Allí se acabó la gracia de Dios para los judíos como nación. No, Dios no los toma más como un pueblo que predique la palabra. Ahora, de ahora en adelante, lo hará la iglesia. Dijimos 490 días años del total de 2300. Por lo tanto, 490 para los judíos, la diferencia será 1810. 1810 acá para los gentiles, más 490 para los judíos, dan el total de 2300, que es lo que requiere la profecía. 1810 más 34 en que terminó las 70 semanas, los 490 días años, nos lleva a 1844. Una fecha importante, clave, basado en estas dos profecías, Daniel capítulo 8 y capítulo 9. Y allí entonces, en 1844, acontecen elementos que queremos estudiar. Esto es la purificación del santuario, la reivindicación del templo de Dios en el cielo y en la tierra, simultáneamente la predicación de la palabra de todas estas verdades que fueron sepultadas durante el tiempo medieval. Bien, ahí tenemos ya entonces los tiempos del juicio desde 1844 en adelante. Llega la segunda venida de Jesús, acontece el milenio a continuación, mil años, y luego de ello, revela Apocalipsis 20 y 21, el descenso de la santa ciudad y el castigo de los pecadores. Queridos amigos, esta doctrina del juicio, que va a aparecer en el libro de Hebreos, que lo miraremos con detención, por eso hacemos esto como un anticipo, que va a estar clarificado con las diapositivas, esperamos que pueda ser bien ilustrado, y al repasarlo nuevamente, cuando leamos el libro de Hebreos, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 10, etc., allí lo que miremos ahora, esperamos que se nos grabe, porque son verdades sumamente importantes, porque aquí Jesús desde el cielo maneja el plan de salvación, mientras que en la tierra el enemigo, el anticristo, manejará un plan de salvación alternativo. Esto es algo sumamente revelador en Apocalipsis. Y mucha gente, ignorando que hay un Dios que da un perdón gratuito, una indulgencia plenaria del cielo, el creyente que entiende que hay una indulgencia plenaria desde el cielo dada por Cristo, no puede aceptar una indulgencia plenaria dada en la tierra, como ocurrió el 20 de marzo, ustedes se acuerdan, con motivo del coronavirus. Allí el gran referente de la Iglesia Mundial, pues, otorgó una indulgencia plenaria, un ego te absolvo, para todos aquellos que participan de los servicios religiosos católicos. Bien, amigos, un tema sumamente importante, porque está en juego nuestra salvación. O escucharemos a nuestro Dios desde el cielo, que por fe nos revela a través de la Biblia qué hace allá, o aceptaremos propuestas humanas. Para eso, qué importante es lo que Dios nos ha revelado a través de los símbolos del santuario israelita. Todo esto lo podemos ver claramente mediante los símbolos. Y nada escapa al conocimiento del Señor y a nuestra instrucción de los eventos que deben pasar a través del estudio de los símbolos, que es lo que vamos a mirar a continuación. Vamos pues entonces a ver esta luz que procede desde los ritos del santuario. Allí miramos claramente los elementos que componen el santuario del Antiguo Testamento. Acá estamos mirando lo que era el antiguo tabernáculo o santuario israelita en el desierto, mayormente, porque después Salomón construyó el famoso templo de Salomón y que Herodes el Grande embelleció, lo hizo muy precioso. Se compone básicamente de dos departamentos. El primero, que se va a llamar lugar santo, la posición que está aquí está la correcta, arranca mirando, poniendo la espalda hacia el este, tal como estamos mirando acá, esas columnas que vemos allí sostienen un velo, de modo entonces que el sacerdote, que es el que oficiaba diariamente, en la tarde, en la mañana, en la tarde, en la mañana, todos los días, se ofrecían sacrificios, primeramente en el espacio exterior, que se llama atrio, allí había un altar de sacrificios, y luego entonces entraba al lugar santo, durante 364 días al año, todos los días. Allí pues estaba hacia el lado norte la mesa con los panes de la proposición, y hacia el lado sur estaba el candelabro o menorá, era el aparato de 7 brazos, o una caña central y 6 brazos a los costados, 3 y 3. Luego hacia el centro estamos observando el altar de incienso con el incensario allí al costado para que el sacerdote pudiera oficiar las oraciones ante ese altar previa producción de incienso. Él tenía que encender incienso que perfumaba toda la habitación. Y entonces enfrente de ello está la cortina, aquí la miramos de color azul, una cortina preciosa, muy bien bordada, recamada, pero lógicamente cubría todo el resto del edificio del primer departamento, lugar santo. No permitía verse el interior del siguiente departamento, el lugar santísimo. ¿Qué es lo que había allí en ese departamento? Miramos ahí el arca del pacto. Ahí tenemos entonces el lugar santísimo. Para verlo con más detalle, vamos a mirar ahora los componentes del lugar santísimo. Acá lo miramos, vemos el cofre abajo con la tabla de los 10 mandamientos y arriba una tapa toda de oro, con un par de ángeles labrados a martillo, de oro también, en la posición que estamos contemplando acá. La tapa, pues, se llamaba propiciatorio, los querubines labrados a oro, las alas tocándose en un extremo, las otras cubriendo su cuerpo y mirando reverente hacia el centro, en dirección hacia abajo, la tapa se ponía encima, y allí entonces también estaba el incensario, que formaba parte del servicio. Había que echarle mucho perfume ese día, llamado el día de expiación, que es nuestro tema de estudio a través de estos símbolos, para que entendamos, amigos, en Apocalipsis, cómo Dios revela el castigo, el juicio para con los malos. Allí en el centro estaba la Shejiná, que es el espacio, la morada de Dios, por donde Dios se comunicaba, y así hablaba con el sumo sacerdote. Mientras que los sacerdotes oficiaban diariamente, el sumo sacerdote, que era el jefe de ellos, oficiaba en el día de expiación, un solo día en el año, para hacer un rito. Allí se sacrificaban un animal, ya vamos a mirar con detalles este aspecto, para que Dios les perdonara ese año. Dios hacía una inspección, un juicio, y entonces les otorgaba el perdón. Y abajo entonces miramos el arca con las tablas de la ley. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, comparado con Jesús, sacerdote en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento? Bien, el texto nos dice: todo sumo sacerdote elegido de entre los hombres es constituido a favor de ellos para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Él va a aparecer como un intercesor. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Él intercede a favor de los hombres ante Dios. Por eso debe ofrecer por los pecados propios como por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pero ahora miramos al sumo sacerdote en el nuevo pacto. Sigue diciendo el texto bíblico de Hebreos capítulo 5, que es lo que estamos leyendo. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida terrenal, Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. y fue oído por su reverente sumisión. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y perfeccionado vino a ser una fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Notamos allí los paralelos entre el viejo sacerdote del antiguo pacto, el sacerdote de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, comparado con el nuevo sacerdote, Jesús. Bien, vamos a ver a continuación los servicios que se hacían allí, sucintamente, y que esto nos prepare para el tema que nos interesa, que es la expiación, la limpieza o el juicio en el día de expiación, en el lugar santísimo, y cómo esta miniatura se lleva a cabo en el cielo ahora, en el original, que está en el cielo, con Jesús en el lugar santísimo actualmente, una obra de juicio. Miremos pues, y siempre leeremos textos bíblicos para fundamentar lo que estamos presentando. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, Hebreos capítulo 9. Esto es lo que ofrecerás, dice Éxodo capítulo 29, sobre el altar continuamente. Note la expresión continuamente. Allí en el libro de Daniel se nos revela que el enemigo ataca el continuo de Jesús y es el continuo servicio de intercesión. Acá estamos mirando ya parte de ello. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar continuamente. Dos corderos de un año cada día, ofrecerás un cordero a la mañana, el otro al atardecer. Ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en gran aroma, el incienso. Será una ofrenda encendida en honor del Eterno. Esto será un holocausto continuo durante vuestras generaciones, a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor, donde me reuniré con vosotros para hablaros. ¿Qué se ofrecía cada día? ¿Por mano del sacerdote o por mano del pecador? Por mano del sacerdote era diariamente. Sacrificio matutino, sacrificio vespertino. Por mano del culpable, el culpable podía venir hoy, venir a la semana que viene, Dios le podía tolerar, pero no podía pasar del año sin arreglar cuentas con el Creador, porque al cabo del año, en el Yom Kippur, Dios venía al campamento y observaba el sacrificio del día de expiación. Y si el individuo no había hecho los arreglos, allí perdía su vida, lo señala el texto, que era cortado de su pueblo. Entonces, nuevamente, por mano del sacerdote, se ofrecen los sacrificios que estamos mirando, matutino y vespertino, y por causa del pecador, los sacrificios individuales, personales. Había cuatro tipos de pecadores, según cuenta Levítico capítulo 4. Si se trataba del sacerdote, debía ofrecer un becerro. Si el culpable era toda la congregación, debía también presentarse un becerro. Pero si era en verdad un gobernante, ya se pedía un chivo. O si era un individuo particular, una chiva, una cabra. ¿Sí? Dios discriminaba de esa manera. No queda clara la razón por qué se escoge este animal o este otro, pero era la orden que Dios había dado para dar variedad allí a estos animales considerados limpios. El pecador traía voluntariamente su ofrenda, como leemos a continuación. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, cometiere transgresión, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Notemos entonces que en el caso de este individuo en particular, se toma ese ejemplo, recuerden que podría haberse tratado de un gobernante, o de un sacerdote, o aún de toda la congregación, pero el individuo común, particular, debía hacer este servicio para que se le perdone su pecado. Traer el animal y entonces, presentando el animal en el santuario, vemos a continuación las partes que continúan. El pecador mismo debía sacrificar el animal. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. Está hablando de otro tipo de personas que pecan. Dijimos un individuo, o el sacerdote, o un gobernante, o toda la congregación. En este caso, el sacerdote ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido, no el que cometió pecado, sino un colega, ya que se trata de un sacerdote también, el que está separado para ello, está ungido, tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, allí adentro, lo rocía hacia adentro, donde está el arca de los 10 mandamientos. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, del altar de la oración, que estaba adentro, ya miramos esa escena, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Era el otro altar externo que estaba allí en la entrada, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, en cuyo espacio se llama atrio. Bien, este es el servicio que se debía hacer. Con ello se transfería el pecado de la persona que había cometido al santuario. Bien. Miremos entonces la función de la sangre. Dice el texto de Levítico 17, porque la vida de la criatura en la sangre está, y yo os la he dado para expiar, para cubrir vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Es la vida, y era vida por vida. Tú cometes pecado, lo tienes que pagar con tu vida. Acordémonos que así fue como Dios pronunció la sentencia a Adán y Eva. El día que comas de este árbol, ciertamente morirás, lo pagas con tu vida. Así que el pecado se paga con vida, es decir, con la muerte. Pero en el caso del Señor, Él proveyó un sustituto. Esto es un animal que representa, prefigura al gran Cordero de Dios que vendría para quitar los pecados de toda la humanidad, Cristo Jesús. Así que el corderito allí, el animalito inocente, indefenso, tal ocurrió con Jesús. Él vino en esa condición. Por eso la oveja, el cordero, ilustra acabadamente la obra y la misión de Jesús. Como un cordero fue llevado al matadero, nos cuenta Isaías capítulo 53. Bien, vida por vida. Así que yo, habiendo cometido pecado, ahora transfiero mi pecado hacia la víctima. En este caso el corderito. Se pone las manos, se confiesa el pecado, se lo transfiere y ahora el animal paga vida por vida. Ya no yo, el animal ahora tiene que morir para que con cuya sangre se transfiera mi pecado al animal y del animal se transfiere al santuario. Y ahí queda sentado. Durante un año, esto ocurre todos los días. Y en el día de expiación se quita esa sangre, ahora se la rae, diríamos en un lenguaje humano, se la raspa, aunque no había ninguna raspadura, sino es simbólico, se la quita para ponerla sobre un animal vivo, el chivo vivo, y es echado al desierto. Esto aparece cumplido en Apocalipsis con Satanás. Por eso, amigos, al hablar del juicio de los malos, con Satanás a la cabeza, tenemos que entender este proceso de la expiación en el santuario israelita. Bien, miremos más ahora la comparación con la sangre del nuevo pacto. Pero el pacto de la nueva alianza, Hebreos 10:11, revela. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Solamente es simbólico. Dios lo tolera hasta que venga el verdadero Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, que miramos a continuación. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús, pues, llega a ser el antitipo o contraparte del ritual del santuario, ya que el santuario israelita será considerada como tipo. El santuario, el sacerdote, el cordero, el sistema en sí es típico, es un tipo, un modelo que ilustra sobre el segundo modelo llamado antitipo, esto es el santuario del cielo. También un santuario, un sacerdote, una víctima, todo allí aparece ahora enseñado gracias a esta ilustración de la miniatura, vamos a llamarle así, el santuario israelita. Vamos entonces a continuación a ver el servicio en sí, que es lo que nos interesa para apreciar mejor la fuerza que trae el libro de Apocalipsis en relación a este tema, el juicio eterno. Miramos pues, acá estamos mirando al sacerdote frente al altar de incienso o altar de la oración, también se le llama así, donde él llevando un incensario en la mano produce el incienso, ese aroma que va a llenar toda la habitación, los dos cuartos de la habitación. Y allí están los elementos que le rodean, la mesa con los panes de la proposición, el candelabro, y el velo adentro revela la parte más sagrada de todo el servicio, que es el arca con los 10 mandamientos. Es el centro del pacto, sobre lo cual, en la shejina, en el hueco de las alas de los dos ángeles, allí lo vemos en forma de luz, se revela la voz de Dios. Dios está sentado, su trono, sentado sobre los 10 mandamientos. Así que nadie se atreva a moverle la silla. Eso es algo blasfemo, pensar que alguien puede moverle la silla para destronar a Dios. No, nadie puede tocar un mandamiento de lo que Dios haya pronunciado en sus 10 mandamientos. Miremos a continuación entonces cómo operaba este servicio de sacrificio y de transferencia de los pecados del individuo al santuario del cielo, perdón, en este caso al santuario de la tierra, y luego miraremos lo propio con el santuario del cielo. Primeramente aquí el santuario de la tierra. Bien, dijimos que el pecador debía traer un animal para que se oficie un sacrificio. Era hecho por el pecador. A continuación, la sangre era derramada por el pecador al asestarle un golpe mortal con el cuchillo que se proveía allí en el atrio para que el pecador, él debía traer la ofrenda, debía traer el animal. O en su defecto, si no lo podía traer, comprarlo. De allí el negocio de los cambistas. Recuerdan que Jesús volcó la mesa de los cambistas porque la gente venía de distintos lugares y se había hecho un negocio, una venta, una compra-venta, vamos a llamarle así, donde el judío traía dinero y allí compraba un animal para oficiar el sacrificio, pero a precios exorbitantes, con ganancia de los sacerdotes que habían organizado este negocio. La sangre derramada ahora era untada por el sacerdote en los cuernos de ambos altares, tanto el altar del holocausto como el otro altar de más adentro, el altar de la oración. ¿Qué ocurría entonces? De esta manera, el pecador quedaba purificado, se podía retirar porque se había transferido el pecado que había cometido al animalito, y del animal ahora se transfería a los cuernos de los altares. Así el pecador podía retirarse purificado, pero quedaba algo, y que era el santuario quedaba contaminado. Esto ocurría durante 364 días al año. Entonces, vemos ahora cuál era el camino para la purificación, que simultáneamente incluía contaminación. El pecador, pues, transfería su culpa al animal. El animal debía ser muerto. Entonces, su sangre ahora era administrada por el sacerdote. Y el sacerdote la transfería, ¿a dónde? Al santuario del cielo. De esta manera, el pecador, pues, recibía purificación, pero el santuario en sí recibía contaminación. ¿Notamos? Así que era un camino en que se purificaba algo al pecador, pero se contaminaba el santuario. Como esto ocurría 364 días, gracias a los pecados de todos los judíos que venían a confesar sus faltas, Además, el sacerdote oficiaba por su cuenta también. Ellos tenían que hacer un similar servicio mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Para qué? Para cubrir a aquel pecador que no se aparecía por meses. Había cometido un pecado. Tenía que aparecer y hacer arreglos con Dios. Y entonces se lo aguantaba hasta 363 días, vamos a decirlo así. Y ya en el límite aparecía, pero se lo había cubierto con el sacrificio que hacían los sacerdotes mañana y tarde. Ahora bien, viene el siguiente servicio, el servicio anual, lo que se llama el día de expiación, Yom Kippur en hebreo, que es el que actualmente Jesús lleva como contramodelo en el cielo. Por eso, amigos, es tan importante entender este tema acá, para que luego, cuando estudiamos Apocalipsis, lo que hace Jesús en el cielo, junto con el libro de Hebreos, allí nos resulte fácil de entender. ¿Qué ocurre acá? Miren el texto bíblico de Levítico 16. El día de expiación está basado en el capítulo 16 de Levítico. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, como que fuera un sábado, de allí que se le llama sábado ceremonial, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación o cubrimiento por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová por ese año. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Aquí aparece entonces todo este servicio de limpieza. Al decir otra vez, expiación por el santuario santo, este es el lugar santísimo. Por el tabernáculo de reunión es el nombre que se le da al lugar santo. También expiación por el altar, que estaba afuera en el atrio, el altar de bronce de holocausto. Luego por los sacerdotes y por todo el pueblo. Todos tienen que ser purificados, limpiados. Para ello se traían dos machos cabríos. Miremos el texto que nos lo ilustra, Levítico 16, versículo 7 en adelante. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará ante el Eterno, a la entrada de la tienda de reunión. Esta entrada es la puerta del atrio, donde arrancaba ese espacio, donde estaba el altar de bronce, y había un lavacro también para lavarse los pies y las manos. Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos, uno será para el Eterno, el otro para Azazel, que es el nombre que actualmente los judíos usan para referirse también a Satanás. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Eterno y lo ofrecerá en expiación, tiene que ser sacrificado. Este representará a Cristo. Pero el macho cabrío que tocó en suerte para Azazel, ese no es sacrificado. Lo presentará vivo ante el Eterno para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto a Azazel. Literal, como cuenta Levítico 16, versículos 7 al 10. Aquí no aparece ninguna expiación o servicio de muerte, sino como dice el texto acá, va a ser una reconciliación al confesarle o a transmitirlo, a transferirle todos los pecados del pueblo. Ahora se transfiere al chivo vivo. Y se los transfiere porque en este día se sacó todos los pecados que había, ya dijimos, en el santuario, en el tabernáculo de reunión, en el altar, limpiarle los pecados de los sacerdotes, de toda la congregación. Todo se limpia, se quita el pecado que fue asentado durante 364 días y en este día 365, el día de expiación. Ahora se transfiere, el sacerdote, el sumo sacerdote, pone las manos sobre la cabeza y ora para que los pecados le caigan sobre él y sea echado al desierto, y así desapareció el pecado de la congregación. Miremos a continuación cómo operan estos dos machos cabríos. Tenemos lo que llamamos el chivo expiatorio, el que va a morir. Representa a Jesús. Es elegido para Jehová y a la vez también era sacrificado. Este primer chivo va a presentar cabalmente el ministerio de Jesús con su muerte en la cruz. Mientras que, al hablar del siguiente chivo, o chivo emisario, el Señor pretende revelar con ello el gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Satanás que le hizo la contra en el cielo y aquí en la tierra. esperando destruirlo. No lo pudo cuando Jesús estuvo en la tierra en sus 33 años viviendo con nosotros, y mucho menos lo podrá hacer ahora, pero sí arrastrar una hueste de seres humanos a la perdición si no se unen a Cristo. Y en esto consiste el mensaje del Evangelio. Bien, el chivo emisario, el que va a ser expulsado, representa a Satanás, era elegido para Azazel y era expulsado. Así que notemos la gran diferencia. Por eso hay quienes critican esta doctrina diciendo que como Satanás está en el plan de salvación o que forma parte de la expiación. No, amigos. Él, así como decimos que en todo crimen hay más de un autor, está el autor material, el que cometió el atraco en el banco, pero está el autor intelectual, el que planeó todo ello, y muchas veces no es la misma persona. Son algunos cerebros que planean todo y mandan al individuo carne de cañón, decimos. Al que, ¿cuántas veces los delincuentes en las AMPAs hacen algo similar? Planean matar a un político o a alguien importante y entonces contratan a un pistolero. Y el pistolero recibe la instrucción, todo, y comete la acción, pero ambos son culpables. Bien, en el caso acá del texto que estamos mirando, lo mismo. Aquí tenemos al hombre pecador que hizo confesión y se le limpió el pecado, pero el autor intelectual del crimen, del pecado, Dios no se lo perdona. Todo se carga sobre Satanás y él lo va a pagar. Esto nos lo enseña el libro de Apocalipsis. Miremos a continuación en qué consiste en sí el sacrificio expiatorio del Yom Kippur, según Levítico capítulo 16. Aquí aparece ilustrado. Fíjense en el punto 1, están los dos chivos que se trajeron, ¿sí? Para elección, para saber cuál va a ser, cuál es cuál. Para ello leamos los textos. Dice allí: después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, la otra por Azazel. ¿Sí? Y aquí no se indica que cuál será el animalito más malo, no, animales que son idénticos, es solamente por elección, pero lo que representa sí será muy grave. Uno que representa la salvación y el otro el culpable del pecado que tiene que ser expulsado para luego ser destruido. Bien, hecha la elección por medio de suertes, pasamos al segundo punto. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo al lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio o tapa del cofre donde están los 10 mandamientos, que está sobre el testimonio, se le llama así testimonio, los 10 mandamientos, para que él no muera. Habiendo perfume, era muy importante. El perfume o incienso representa la justicia de Cristo, que da tan rico olor a Dios, porque es la justicia de Jesús la que nos salva. No nuestras justicias o buenas acciones, que ante la vista de Dios no significan nada, ya que todo es inmundo cuando nos arranca de nuestra naturaleza. ¿Qué pasa a continuación? Tenemos ahora entonces el punto 3. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Luego de hacer la porción número 2 sobre el incienso o el incensario, ahora continúa sacrificar uno de los dos chivos, el que fue elegido para Dios. ¿Qué ocurre entonces? Ahora estamos en el número 4. Y llevará la sangre de ese chivo que fue expiado, llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, que eso había que hacerlo al comienzo para limpieza personal del sacerdote, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purifica el santuario, así va removiendo los pecados de todo el año. Al usar la palabra purificar, quita los pecados para ahora ir quitándolos y quitándolos. Primero el arca de los 10 mandamientos, luego ahora el otro mueble, el altar de oración del lugar santo, luego el otro mueble, el altar de holocausto del atrio, ir limpiando para transferirlos después al chivo vivo, hacerlo culpable y mandarlo al desierto. Oh, amigos, esta es la base para que entendamos luego Apocalipsis el milenio, doctrina fundamental para entender cómo Dios destruirá a los pecadores. Bien, más todavía, miremos acá, punto 5, nos dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Y qué pasaba luego? Ahí estamos mirando entonces, luego de la confesión, el animalito era expulsado al desierto. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre ya preparado para ello. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y así, amigos, estamos viendo cómo finaliza este servicio. Pero vamos a ver a continuación, con más detalles, cómo operaba esta situación, el servicio en el lugar santísimo durante el día de expiación. Aquí tenemos, pues, el macho cabrío expiatorio, el cual representa a Jesús. Ese macho cabrío era tomado por el sumo sacerdote, él era el que iba a oficiar. Sacrifica, pues, al macho cabrío y lleva su sangre al lugar santísimo directamente. ¿Qué ocurre entonces? Carga la sangre en un tazón. Y con ello, con la sangre, purifica el santuario. Recuerdan, purifica también el altar de oración del lugar santo, purifica también el otro altar de holocaustos en el atrio, purifica todo, limpia todo. Pero ahora, ¿a dónde transmite los pecados que fueron raspados, vamos a usar esa expresión, que fueron limpiados, erradicados, sacados del santuario? Los deposita sobre él, o primeramente, antes de depositarlo, los carga el sumo sacerdote, él lo está cargando. Noten que ahora él es el que carga, al limpiar el santuario, ahora todo se transmite sobre él, y ahora él tiene que sacarse inmediatamente, lo más rápido posible, toda esa carga de pecado sobre el animal, el chivo vivo. Es lo que miramos a continuación, pero leamos textos bíblicos como este. El sumo sacerdote, cargando la sangre del macho cabrío, entraba al lugar santísimo y la asperjaba sobre el arca para purificar el santuario, y salía llevando todos los pecados sobre sí mismo. Notamos que la expiación significa purificación. La expiación será entonces restauración, vindicación y también purificación. Todo eso va a entrañar la purificación. Bien, aquí cuando miramos al sumo sacerdote confesando los pecados que estaban sobre él, que él ahora los había cargado, los confiesa sobre el chivo vivo. Notemos acá lo que nos enseña. El sumo sacerdote sale del lugar santísimo cargando todos los pecados del año. ¿Qué ocurre acá? Se enfrenta ahora con el macho cabrío, o sea, el chivo vivo. Pone sus manos sobre el chivo vivo, emisario, y transfiere los pecados sobre él, confesándolos. Así pues, el macho cabrío vivo no era sacrificado, sino expulsado al desierto. Así representa a Satanás cargando los pecados de todos los redimidos. Apocalipsis capítulo 20, que ya miraremos y vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué pasa ahora? Al ser expulsado al desierto, con ello purifica al pueblo, porque se quitó todos los pecados del año en ese día de expiación, se limpia el santuario, se limpian todos los departamentos, los sacerdotes que participaron, todas las familias sacerdotales, todo el pueblo, todo queda limpio, pero algo quedó contaminado. Es Satanás, al cual hay que destruirlo, se destruye al pecado. Así es como oficia el santuario del cielo. Miren acá, como un resumen de todo lo que estamos estudiando, con su muerte Jesús cumple el propósito de los ritos y símbolos judíos: la expiación del pecador. Al morir Él en la cruz del Calvario, los pecadores somos limpiados. Pero con la resurrección completa el propósito, ¿cuál es? Erradicar el mal. Porque con su resurrección se obtiene la purificación del santuario, el sumo sacerdote transfiere la culpa, expulsa al chivo vivo de Azazel al desierto. Gracias a esa resurrección, allí se ve claramente que Jesús va a culminar la limpieza de los pecados del cielo, pero castigando a Satanás, a sus demonios y lamentablemente a una hueste de seres humanos que no aceptan el perdón gratuito que da el Señor. Y el Señor ahora premia a todos sus hijos, a todos sus santos, a quienes les otorga el reino. Así pues, estamos mirando la figura del día de la expiación. Es un tipo de juicio final con el que Dios erradica el pecado y justifica a sus hijos. Esto es lo que importa mirar, queridos amigos. Y aquí estamos observando toda una figura, una representación, una simbología del día de la expiación, tanto de la tierra como del día de la expiación del cielo, lo cual es un tipo o figura o modelo del juicio final. Así Dios puede erradicar el pecado y a la vez salvar a sus hijos. ¿Notamos esto? Esto es el tema que nos ocupa. Y miramos esta primera parte en diapositivas y miraremos ya en la siguiente emisión el cumplimiento literal de los símbolos del santuario israelita. Es decir, lo vimos en simbología, ahora queremos verlo en la realidad. Y la realidad será ver allí cómo se transfieren los pecados. Y ya nos anticipamos, amigos, cuando en Apocalipsis capítulo 16 se nos habla de los reyes del oriente. Capítulo 19 de Apocalipsis habla del rey de reyes y señor de señores que pelea contra la bestia y el Armagedón. Capítulo 20, allí se echa Satanás al abismo y los pecadores que son todos destruidos. Durante 1000 años se hace una operación de juicio, al cabo del cual, o de los cuales de los 1000 años, se los resucita para que entonces aparezca Dios sentado en su trono, trae todos los muertos. Mateo capítulo 25 reúne a todas las naciones, a los santos a la derecha, a los infieles a la izquierda, y pronuncia su sentencia el rey de reyes. Un tema fascinante de cómo el Señor completa un juicio en que se erradica el mal para siempre. Esto, amigos, lo vamos a ver, y nos queda pendiente todavía el juicio de los vivos santos. A ver, amigos, para que hagamos un resumen general. El juicio de Dios, que comienza en 1844, abarca primeramente a los santos, ya sean los muertos, como Adán, Eva, y todos los patriarcas, todos los santos, como también abarcará a los santos vivos. Un juicio que en vida se nos va a hacer, y que los santos no morirán esperando el retorno de Jesús. Van a estar en vida, ahí estaremos usted y yo, por la gracia de Dios, si somos fieles. Pero luego entonces, la siguiente fase es el juicio de los pecadores. Primeramente a los santos, luego a los pecadores. Y los pecadores a su vez se dividen en dos grandes grupos. Los muertos pecadores, desde Caín en adelante, todos los que se perdieron. Como también los pecadores que estén con vida en ocasión de la segunda venida. También ellos serán juzgados en el milenio, a donde el chivo vivo por Azazel fue despachado al desierto para que sufra el castigo. Esto nos enseña el libro de Apocalipsis. El juicio de los santos, el juicio de los pecadores. Lo que más importa, amigos, lo más importante es que del juicio de los santos tenemos la primera parte de los muertos, la parte que viene es la que nos importa, es el juicio de los santos vivos, y que le va a tocar a usted, a mí, y a todos los vivos que creemos en la palabra de Dios, que en vida Dios nos apruebe. Y amigos, tenemos que estar mucho, mucho preparados, porque el Señor baja del cielo y no va a disculpar pecado alguno. Tenemos que estar sumamente consagrados. Bien, un tema fascinante para estudiar, pero especialmente para hacer. No es solamente meter acá información, sino una vida de cambio, de arrepentimiento. Buscaremos al Señor. Hay tiempo. Por eso la revelación bíblica. Tiempo de buscar al Señor, de orar, de consagrarnos, de